corazón y te amo solo a ti. Orgullosa eres tú. Hoy mataste a mi amor. Lloraré, me ahogaré en mi cerveza, solito lloraré.